Y vamos a hablar sobre el coworking. Yo les quisiera hacer la cordial invitación a las personas que nos escuchen. En este momento, súbale el volumen, mensajea a algún amigo, a alguna persona que usted quiera que se entere sobre lo que significa el coworking, porque este tema es muy interesante de manera especial para los jóvenes que quieren emprender en la ciudad con algún tipo de negocio, algún emprendimiento. Así que hoy nos acompaña el licenciado Marco Núñez Tamayo. Él es fundador de este espacio Coworking. Muy buenos días, licenciado, bienvenido. Gracias, buen día a todos. Gracias nuevamente por la invitación. Bueno, queremos entrar en materia ya y conocer el significado del coworking. Bien, el coworking es un espacio que se facilita a freelancers, a profesionales independientes, a emprendedores, a startups y en general a todos quienes necesitan de un espacio por horas, por medios tiempos, por tiempos completos para trabajar. El coworking es una tendencia mundial muy exitosa que está entrando en el país también y que permite que estos trabajadores independientes, estos autónomos, tengan facilidades también adicionales al espacio de trabajo, como salas de reuniones, cafeterías, en centros de copiado, y naturalmente tengan la posibilidad de integrarse a una comunidad diversa, a una comunidad que necesita el apoyo tanto de instituciones como la nuestra, empresas como la nuestra, cuanto con otras instituciones de la academia. En el caso de Coworking, nosotros tenemos un convenio de colaboración, de cooperación con la Universidad SEC para apoyar precisamente a los emprendedores. Ahora, ¿el término coworking tiene mucho que ver con el trabajo informal? No, más bien se procura que el trabajo sea formal, formalizado. El coworking viene del trabajo colaborativo, viene de la economía colaborativa, que es una tendencia también mundial muy exitosa. De tal suerte de que los trabajadores de toda naturaleza, especialmente profesionales independientes, tengan la posibilidad de encontrar un sitio de trabajo ameno, amplio, moderno, con internet de altísima calidad, para que sus sueños, sus proyectos, sus ideas se realicen. ¿Quiénes nomás estarían convocados de alguna forma entonces a organizarse para realizar este tipo de trabajo? Nosotros como Coworking estamos estructurados en forma empresarial. Tenemos la formalidad que exige naturalmente el gobierno, el SRI, y de esta forma nosotros podemos realizar los acompañamientos que nuestros coworkers, nuestros clientes necesitan en sus diferentes actividades y profesiones. Tenemos algunos datos como, por ejemplo, que el 41.1% de los ecuatorianos cuenta con empleo y de alguna forma realiza el trabajo informal aquí en nuestro país, datos del INEC. Estas personas, si de hecho conocen, se acercan al coworking, ¿podría aumentar aquí en nuestro país? La cita de este porcentaje es realmente preocupante. Quiere decir que únicamente 4 de cada 10 personas económicamente activas tienen un trabajo fijo, formal y estable. 6 personas de cada 10 o están en el desempleo o son subempleados. De tal suerte de que es un mercado muy amplio para poder acoger dentro de los coworkings en general, para que estas personas que están especialmente en el subempleo, aquellas personas que están desempleadas y que tienen una profesión, que tienen una actividad estructurada, puedan desarrollarse. Lo importante es que estos proyectos y estos emprendimientos no sean únicamente por necesidad, para aquellos que están en el desempleo o subempleo, sino que sean más bien por oportunidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la diferencia? La una, por necesidad, generalmente no tiene los estudios necesarios. En cambio, los de oportunidad, los de emprendimientos de oportunidad, son aquellos que corresponden a personas que tienen ya experiencia en el campo, en la actividad que pretenden emprender, y que cuentan también con algún ahorro para poder emprender adecuadamente. Es decir, que para esta convocatoria que ustedes están desarrollando, ¿estaría dirigida para quién? Para profesionales independientes de toda naturaleza, generalmente son diseñadores, programadores, personas que están ligadas a la tecnología, periodistas independientes, abogados independientes, arquitectos, de tal suerte de que ellos son los primeros convocados. Generalmente son personas que tienen una edad entre 22 a 40 años. Generalmente también estamos enfocados a profesionales o estudiantes que están en los últimos años. Estos estudiantes generalmente necesitan nuestros espacios para realizar sus proyectos, para realizar sus investigaciones o para elaborar sus tesis. Licenciado, ¿usted podría de alguna forma adelantar para nuestra audiencia de los 100.9 Cultura FM y 940 AM algunos tips para ya emprender e ir creciendo en cada uno de los trabajos que de alguna forma deben haber nacido por alguna necesidad o también por una oportunidad? Sí. La primera recomendación que nosotros hacemos a los emprendedores es que se involucren en una actividad que les apasione. Ese es el motor generador de un emprendimiento. El segundo factor es que estudien el mercado para ese emprendimiento, para que sepan qué es lo que el mercado demanda a efectos de que esos productos o esos servicios tengan éxito. El tercer factor, naturalmente, pasa también por el tema de financiamiento, que tengan los recursos necesarios para que el emprendimiento que nace no le falte aquellos elementos, aquella infraestructura que requiere. Dentro de esto, inclusive, yo recomiendo siempre a los emprendedores, yo soy un consultor empresarial familiar a través de otra empresa nuestra, M. Núñez y Asociados, insisto, es una consultora empresarial familiar. Insisto que los emprendimientos tengan también un capital que permita absorber pérdidas iniciales. Muchas veces nos entusiasmamos respecto del financiamiento, tenemos ya todo, pero empezamos el primer mes, el segundo mes, el tercer mes y naturalmente todo negocio inicia perdiendo. Y los emprendimientos no consideran este capital inicial para absorber pérdidas iniciales y tienen dificultades luego financieras. Ahora, usted nos mencionaba en algunos de los tips que hay que tener recursos económicos, saber qué es lo que quiero y de alguna forma realizar el estudio de mercado. Dentro del proceso de capacitación que ustedes van a desarrollar, los involucrados, los asistentes, ¿conocerán cómo hacerlo? Definitivamente. Nosotros les guiamos en sus planes de negocios. Muchos de los profesionales, especialmente aquellos que están ligados al ambiente de la administración, conocen qué es esto. Otros, en cambio, a través de los mecanismos que hoy tenemos en el Internet y la información y el conocimiento que podemos lograr, también hacen investigaciones y desarrollan estos iniciales proyectos. Pero nosotros como especialistas, como personas y profesionales y empresarios que hemos manejado 20, 30, 40 años la actividad empresarial, conocemos la realidad empresarial frente al conocimiento o la teoría, de tal suerte de que nosotros nos volvemos unos mentores de los emprendedores para guiarles para que naturalmente tengan un seguro éxito. Ahora, ¿tienen ustedes datos de aquellos que han participado en la capacitación, el éxito que han tenido? Depende del emprendimiento. Si es un emprendimiento por necesidad, penosamente debo decirles que de cada 10 emprendimientos, uno y quizás dos tienen éxito, porque no tuvieron la preparación necesaria y de financiamiento adecuado, como resulta ser el emprendimiento por oportunidad. No tenemos del emprendimiento por oportunidad cifras, pero en Europa, en Estados Unidos, de cada 10 emprendimientos por oportunidad, con estudios, con todas las cosas muy bien hechas, planificadas, organizadas y ejecutadas, estos de 10 emprendimientos, 6 generalmente tienen éxito. Esa es una cifra ya importante. ¿Y aquí en Ecuador se conoce? Penosamente no tenemos los datos de los emprendimientos de oportunidad, pero suponemos que serán una experiencia similar a la europea y norteamericana. 6 de cada 10 serían emprendimientos exitosos. ¿Pero qué pasa con la visión, licenciado? ¿No entra en juego aquí la visión que puede tener un emprendedor? Bueno, la visión y la misión empresarial son fundamentales. Esas son la guía, esa es el propósito de un emprendimiento. ¿A quién se va a servir? Y en el futuro, ¿qué es lo que nosotros aspiramos que podemos lograr a través de un trabajo esforzado y la inversión? Y la inversión, naturalmente, empresarial siempre tiene sus ventajas y sus desventajas. Y, naturalmente, dentro de las desventajas, el riesgo de que el emprendimiento no resulte positivo. Licenciado, se ha señalado mucho que este tipo de actividades deben realizarse desde la oportunidad, más no desde la necesidad. Sin embargo, ¿cómo se puede llegar a buscar ese producto o ese servicio que tal vez en este mercado ya saturado no se lo pueda ver de forma clara? ¿Cómo buscar en esta actividad es donde uno quiere emprender? Nosotros recomendamos que las actividades, los productos y los servicios a través de un proyecto, de un emprendimiento, sean considerados como factores de empleo, de riqueza, pero a través de valores, a través de factores diferenciadores. No puede ser el mismo negocio que lo tenemos en todo lado. Debemos lograr que nuestros negocios, nuestros emprendimientos tengan valores agregados. Allí está el kit y el éxito que puede tener el producto. Esto para productos y servicios ya existentes. Uh-huh. En el aspecto tecnológico hay productos y servicios que no están en el mercado, pero pueden estar latentes dentro de una necesidad. Esos también son productos que quizás no se los puede medir dentro del mercado porque todavía no existe una experiencia, pero hay una expectativa de que ese servicio naturalmente puede dar resultado. Uno de ellos es coworking. Es un emprendimiento social autosustentable que tiene muy poca experiencia en el Ecuador. Claro, en la medida en que en el exterior ha tenido éxito, definitivamente en el Ecuador no va a ser la excepción, de tal suerte de que es un servicio que va entrando lento, pero con paso firme, porque es una necesidad y una opción para los trabajadores independientes. Bueno, vamos a conocer entonces ahora cómo deben, a dónde pueden acudir las personas que estén interesadas en conocer más sobre el coworking. En el caso nuestro, pueden llamarnos al teléfono que les ruego tomar nota, al 280-7777. Repito, al 280-7777, o visitarnos en nuestra página web, coworkinn.es. Ahí está el número de contacto y también la página donde pueden ustedes inscribirse, registrarse o también conocer algunas de las novedades de este taller que lo van a desarrollar. ¿Hasta cuándo pueden inscribirse y cuándo inicia, licenciado? Las inscripciones son permanentes. Las membresías están abiertas a las personas que hemos mencionado. Pero sería importante que aprovechen las promociones y los descuentos que existen por inauguración, de tal suerte de que les invitamos a que nos llamen para agendar una cita, hacerles un tour, darles 4 horas gratis para que prueben, para que miren cuál es nuestro servicio y luego, naturalmente, elijan el plan que más se ajuste a sus necesidades. Bueno, ahí está. ¿Y la dirección para aquellas personas que quieran darse cita directamente? La dirección es en Ponciano el Alto, en la avenida Diego de Vázquez, N7528. Insisto, esto es en Ponciano Alto, al norte de Quito. Recuerde, vamos a darles el número de teléfono a las personas que desean conocer más sobre el coworking, 280-7777, o también pueden buscar en la página www.coworking.es. Queremos agradecer entonces en este instante la presencia del licenciado Marco Núñez Tamayo, quien nos ha hecho la invitación para participar de esta actividad. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme.